regresamos a este especial dedicado a los Pet Shop Boys. Char Hart. En 1993 viajan a Rusia para inaugurar el canal MTV Rusia, dando a conocer su tema Go West del álbum Berry, un regreso al pop electrónico más eufórico y fastuoso. Escuchemos Go West. our shades. Yes, we will find a place, yes, where there's so much space. And the pace back east, rustling just to face, ready to lead to. En 1995 lanzan Alternative, un doble CD que contiene rarezas de su discografía, especialmente caras B de singles. Un año después, Bilingual experimenta con ritmos brasileños y consigue otros dos temas en el top 10 británico, Before y Sea Vida E, That's the Way Life Is, una atrevida fusión de samba y pop electrónico. El disco Nightlife se abre con el corte I Don't Know What You Want, But I Can Give Anymore. La discotequera New York City Boy y la agridulce You Only Tell Me You Love Me When You Are Drunk, que les lleva nuevamente al top 10 británico a finales de 1999 y principios del 2000. Escuchemos New York City Boy. It's Broadway. En el año 2012, el dúo lanza su álbum Release. Allí experimentan con composiciones que no son puramente electrónicas, sino que asistimos a la presencia de otros instrumentos como la guitarra clásica y eléctrica, batería y otros más. A finales del 2003, combaten la frialdad generada con ese disco con una doble antología de éxitos, Pop Art, que les lleva a realizar en el verano del 2004 una gira basada en sus canciones más conocidas. Escuchemos So Hard. Están escuchando el especial dedicado a los Pet Shop Boys. Fundamental, producido por Trevor Horn, fue lanzado el 22 de mayo del 2006 con su éxito I'm With Stupid, que alcanzó el número 8 en las listas británicas. El segundo single, Minimal, solo llegó al 19, a pesar de ser considerado por algunos superior a su predecesor, pero no tuvo gran éxito. Escuchemos What Have I Done to Deserve This. talk for hours. Every day so many drinks, such pretty flowers. So tell me, what have I, what have I, what have I done to deserve this? What have I, what have I, what have I done to deserve this? What have I, what have I, what have I? Since you went away. Los Pet Shop Boys han tenido un impacto significativo en la cultura pop desde su aparición en los años 80. Esta banda británica de synth pop se ha convertido en una de las principales influencias de la música electrónica y ha influido en la música de muchos artistas contemporáneos. Ahora escuchemos Domino Dance. Different game. I've watched you dance with danger. just a bad loser. Este dúo ha ganado una gran cantidad de premios y han sido reconocidos por su contribución a la música, que se caracteriza por su uso de sintetizadores y melodías pegadizas. Sus letras a menudo tratan temas como el amor, la soledad y la discriminación. Esto ha hecho que sus canciones sean muy populares entre el público. Ahora escuchemos Rent. Look at my Desde aquel West End Girls que los catapultó por primera vez, Tennant y Lowe han seguido trabajando con su pócima musical, convirtiéndose en uno de los dúos compositores más efectivos de la historia del pop. Muchos éxitos de sus 14 discos de estudio se quedaron fuera de este especial, pero escucharon una muestra representativa de los años en que han estado en activo los chicos de la tienda de mascotas. Y para finalizar este especial escucharemos Always On My Mind. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar en las frecuencias de Radio Universidad.